Es una mañana poblada de hadas. Algo me dice que andaremos mucho tiempo juntos todavía. La vida es un tren que arde sobre una sola vía. Viajando contigo me siento más fuerte. No importa el naufragio, me ampara tu suerte. Mi corazón encuentra palabras en el viento. Sueño, un recuerdo se acerca a ella y otro se aleja. Con Paula me pasa lo mismo y con Mirta también. Manantial amordazado por la conjura de sus cuerpos. Transparentes son torrentes, juraría fieras como espejos que dormida se llevó la noche. Mi único país, mira la mirada. Bebe como un lenguaje calcinado. Mi país no tiene cuerpo ni alma, ni habla. Se levanta en los arrabales de tambores negros. Percute una chispa que explota en la árida semilla. Es una idea desnuda, exhausta, quemada, asesinada. Una mujer tendida en el tiempo de Dios Padre. Un hueco donde duermen los fantasmas. Veo el inicio del final de una historia infinita. De tus ojos duros como el pan de ayer, volverá a nacer la luz del mediodía. Volveremos a vernos después de las 10. hablando de paisajes negros. El aire se ha puesto de moda por aquí. Hay actores pidiendo letra y actrices bañándose en la cocina. Apenas la luz cenital. Sobre un viejo papel arrugado, la historia se reescribirá. Tus sueños derrapan en la banquina de la vigilia. ¿Acaso importa? Hay otra vida y está en esta. Pregúntale cómo tu sombra te protege a ti. Inútil que no para de bailar. No para de bailar. No para, no para, no para, no para, no para, no para. Ya el sol está inmóvil y no paro de bailar.